Está bien, todavía no sé qué ser humilde. Pero no es por humildad, no es. No es agrandarse, es para tener más tiempo para poder seguir socializando las herramientas de comunicación. El mundo moderno es así, rápido, media una horita, chic, chic, listo, a casa, vamos, vamos pasando. Bueno, está bien. Noemí nos escribe y dice que en Merlo San Luis están con alerta amarilla con el tema del agua. Atenti, esto es por la falta de agua, por la falta de lluvia. Atención, dice que la cooperativa de agua le compra el líquido elemento a la provincia que posee una planta de agua subterránea. Noemí Balcarce. Y también me parece importante el mensaje que dejó allí en Facebook Sixto, que dice, con relación al pueblo que se encuentra sin agua, los servicios de provisión de agua y cloacas en casi todo el país dependen de los ejecutivos provinciales. Después de las privatizaciones, en muchas localidades se formaron cooperativas que tienen serios problemas para llevar los servicios al día, pero los intendentes no se tienen que cruzar de brazos y bien pueden contratar camiones cisternas, por ejemplo, para paliar la situación y acercar el bendito líquido en forma racional. Señores, Sea intendente no quiere decir que le tenga que dar agua a la gente. Sí, tiene obligación de asistencia. Uy, está fatal, Bart. Se quedó el comando mañetista acá. Se quedó, bueno, no logramos. Intendente, que... bueno. Pero no, no se confunda con sus personajes, señor. Llegamos al final de Tinta Roja. Vos sabés que ahí se está preparando Mario Weinfeld, está llegando de a poquito, la gente de a pie. Hoy vendrá con marcha, sin marcha, eso no lo sabemos. Seguramente vendrán las noticias aquí en la radio pública. Y no te vayas, porque la propuesta que tenga allí en la ciudad en la que viva seguramente está buenísimo. Y aquí nos vamos. Ah, mañana no vengo. Mañana conduce Barragán, que me está cerruchando el piso todo el tiempo. Mañana y pasado. No, segundo, me voy a Córdoba porque vamos a inaugurar el auditorio de Radio Nacional en Córdoba, que estaba abandonado hacía años, inundado con ratas, un desastre. Lo vamos a reinaugurar, un placer. Viaja Larrea, Mengolini, sí, sacaron las ratas y ahora la radio pública para todos. Apo, un equipazo, una radio sin ratas. Parte de la selección nacional, señores. Nos vemos en Córdoba, muchas mañana gracias. Nos reencontramos el viernes, mañana y pasado. Barragán conduce. Roja. Hay más. Pública. No cambies. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, 2 décimos, humedad del 73%, cielo nublado. En San Miguel de Tucumán 22 grados, 2 décimos la temperatura, 71% el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. La justicia decide si excarcela al dirigente ferroviario Rubén Sobrero. Alrededor de las 15, el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalc, va a resolver si excarcela o no al dirigente ferroviario Rubén Sobrero. Lo dijo el magistrado de esta forma. Estamos trabajando el expediente en otras medidas y a las 3 de la tarde vamos a decir, no hay motivo para trasladarlo. Normalmente, si la resolución es negativa, se le notifica en el lugar de alojamiento. Y si la resolución es positiva, toman su libertad desde Madariaga, que es la dependencia de Policía Federal. Hay que ver primero qué me dice el fiscal y, por supuesto, yo ya tengo una idea qué va a pasar con cada uno, pero vamos a resolverlo todo junto. El fiscal, sin perder de vista la prueba, seguramente lo que me va a decir es si hay peligro de fuga y si pueden obstruir la acción de la justicia, que es lo que dice el fallo Díaz-Bessone. Generalmente se centra en eso. Recordemos que el juez le imputa al ferroviario asociación ilícita, estrago doloso y extorsión por el incendio de vagones de la línea Sarmiento ocurrido en mayo último. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Reiteramos, Fiat levantó las suspensiones de personal de su planta de Córdoba. Fiat Auto anunció que levantará las suspensiones en su planta de Ferreira, en Córdoba, que se habían iniciado ayer y que se iban a extender durante toda la semana. La decisión se debe a que hay una paulatina superación de la falta de materiales y el otorgamiento de 7.000 licencias por parte del gobierno de Brasil, según dice la automotriz a través de un comunicado. Recordemos, la medida había sido relativizada por el ministro de Industria de Córdoba, Roberto Avalle, para quien aún no se vislumbra una situación crítica como en 2008. De todos modos, dijo que las suspensiones encendían una luz de alerta. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Recuerdan a Mercedes Sosa a 2 años de su partida al recuerdo. En un nuevo aniversario de la muerte de la cantante tucumana Mercedes Sosa, el cantante popular Peteco Carabajal la recordó en su trabajo realizado no solamente en la provincia, sino también a nivel internacional. Ella nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha brindado muchas cosas espirituales a través de la amistad y a través también de cosas de la profesión. Entonces ha sido muy sentida su partida y aún hoy, con las personas que han sido buenas en la vida, no hay malos recuerdos. Todos los recuerdos tienen que ver con la cosa linda, la cosa de alegría, la buena energía, pero después, cuando aparece una partida, todo es a partir de ahí. Todo lo que hay para atrás es bueno. Digamos, si yo la recuerdo a Mercedes, no puedo entristecerme porque nunca ha habido una cosa triste en la relación. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Juan Sebastián Verón especuló con el retiro anticipado. Lo manifestó hoy al terminar el entrenamiento con Estudiantes en Citibel. Al marcharse del predio dejó entrever que podría despedirse ante Racing en la 13ª fecha. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 22 grados 2 décimos, humedad 71%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires 15 grados 2 décimos, la temperatura 73, el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. 2:07 estaremos juntos hasta las 4. Te prometemos un programa atractivo. Tenemos mucho elemento, mucho material. Tenemos a nuestra gente de siempre, a Nora Beiras, a Fernando Piana, a Sergio Viñez con su columna, a Mariana Enríquez con la propia. Esperamos un invitado. Te vamos a contar quién es cuando llegue, pues si no llega diremos no, esperamos a ningún invitado. Es un invitado muy apreciable, muy querido y lo vas a pasar recontra bien con él. Así que sería un error garrafal de tu parte, entre garrafal e imperdonable, que nos abandonaran. Tenemos la consigna de hoy que nos la propuso nuestra operadora Analía Pinat para los temas de canciones, que son canciones vinculadas al fútbol, el fútbol, la cancha, esas cosas. Como Fernando Piana propuso alguna de béisbol, vamos a sumar también. No, bueno, supo que vino, no, porque la vino consigna vino ahí por mail, decía fútbol, cancha. Cancha, el béisbol está bien, porque el béisbol está si bien, no, digo, no claro. añadamos deportes nacionales muy masivos como el pato, el badminton, que yo, porque pero entonces béisbol, hay demasiadas canciones. El béisbol es masivo, el, muchísimo. El béisbol masivo en Estados Unidos, en muchos países, no, acá no tanto, Venezuela, y entonces en no nos trae tanto. Por eso, se puede, licencia poética. Con el fútbol hay para mucho, mucho, mucho. Acá entre nosotros nos hemos entretenido eligiendo unos temas con los que arrancaríamos si vos no nos dijeras nada, y pero luego esperamos que nos llames y nos hagas tu propuesta. Te cuento, quiero contarte en tres minutitos, porque algo quiero decir de esto. El juez Juan Manuel Schalk está por resolver esta tarde, seguramente 5 o 6 de la tarde, por algo que escuché por ahí. Sí, ¿qué hace con la excarcelación de Rubén Sobrero? El Pollo, le dicen, dirigente sindical gremialista de los ferroviarios, que está detenido y que con el que para mi gusto han hecho un mamarracho que francamente no tendrá plena reparación con su excarcelación, pero que digamos tendría que ser un paso prácticamente inexorable. O sea, Sobrero fue detenido el viernes para declarar ayer. Esto es un rebusque de jueces penales, yo me recibí hace 40 años, te cuento. Este rebusque de los jueces penales, de encanarte el viernes para que declare el lunes, es más viejo que no sé qué, y es sencillamente para hacerte comer el garrón de estar 3 días preso. En caso, estamos hablando de un caso de una persona que no ofrece ningún riesgo, ni ninguna peligrosidad, ni se va a fugar, es una figura pública. Entonces lo que haces ahí es hacerle comer el garrón de la cárcel, digamos, lo que haces es eso. Vos ni siquiera tenés que decir, es eso, es nada más que eso, es una mortificación adicional, un abuso de la detención, no tiene por qué estar detenida una persona en el decurso de la causa. Y entonces digo varias cosas, digo, no creo que quemar vagones o destruir material ferroviario sea la protesta social que no debe ser sancionada. Eso no es protesta social, eso es violencia contra bienes estatales o bienes públicos, debe ser investigada y eventualmente sancionada. B, no creo que Sobrero participe de esas prácticas. Uno lo conoce, sabe cómo actúan esta gente, y entonces, ¿estoy diciendo, por tanto, que no debe ser investigado? No, debe ser investigado. Digo, como analista político que soy, como conocedor que soy, como persona costumbrista, no creo que lo haya hecho, sino que más bien pertenece a esa vertiente bien surtida de dirigentes sindicales de variadas posiciones que son muy radicales en la protesta, a veces, para mi gusto, que manejan, digamos, que se exceden en el uso del paro, la restricción del servicio público, que esto es una discusión política, pero eso sí que no es un delito, es una discusión política, pero no lo veo jamás destruyendo material de servicio público, no lo veo. Insisto, ¿esto quiere decir que no debe investigarse? No, que se lo investigue, más vale, y él debe prestarse. Lo que digo es que arrancar de la sospecha con él, tenerlo en la mira y demás, me parece que tiene que ver más con una cosa política, con un prejuicio, que con otra cuestión. No creo tampoco que el caso de Sobrero sea igual al de, por ejemplo, Pedraza, que bien preso está, y Zanola, que, digamos, podría no estar preso, pero sobre el cual se puede discutir si está preso durante el proceso nuevo, pero sobre el cual pesan cargos hiperconsistentes. Realmente digo, es decir, yo creo que bien procesado está Zanola y bien y buena es la repulsa pública y la inquietud que hay en torno del caso. Lo de Sobrero me parece muy diferente. Es un luchador, uno puede discutir, acabo de decir, yo discuto a veces con parte de su metodología, no lo creo una figura violenta, su trayectoria no habilita esa cuestión, y entonces lo que se ha hecho con él es, en el mejor de los casos, un grave error judicial que, insisto, y frente al cual todos se posicionan en, digamos, todos toman posiciones políticas, lo cual es totalmente lógico, y por lo que acabo de decir no me emparento con ninguna, no creo que forme parte de una persecución a todos los dirigentes sindicales, porque hay unos cuantos que bien merecido tienen estar en cana, o están procesados, o están bajo sospecha, otros que no, pero el caso particular es un castigo indebido a un luchador social, un abuso de la función judicial, y a partir de ahí está la discusión de cuánto participó o no participó el gobierno. Yo no tengo elementos para saber que el Ejecutivo haya participado, pero de cualquier manera creo que lo saludable en términos públicos es que por lo menos Sobrero quede en libertad, digo, pronto se palie esta tropelía judicial que tiene resonancias evidentes e injustas, y bueno, y se sigue viendo. Por la información disponible es lo más posible,

hace una historia de cómo cambió la actitud ante la muerte en la cultura occidental. Y él habla de muchos temas, habla de cómo se hacían las lápidas, cómo se hacían los entierros, etcétera, etcétera, las nociones que había de la vida post-mortem. Pero hay un ítem del libro que es el momento de la muerte. Y entonces él se remonta a la Edad Media y dice que ahí lo propio, en esa época, lo propio de la Edad Media era la familiaridad con la muerte, el despojo de todo dramatismo ante el hecho de que se va a morir. Y el relato religioso que cubría todo eso, que es muy distinto a cómo se puede entender la religiosidad hoy. Porque en ese momento la religiosidad no era una creencia más. No es que uno puede decir, bueno, soy cientificista y también creo que soy cristiano. Sino que lo que uno creía religiosamente era la realidad. Si uno decía, creo en una vida del más allá, había una vida del más allá como un hecho tan real como lo que uno tenía delante de sus propios ojos. Y por lo tanto lo que más preocupaba era una muerte súbita, o por accidente o por alguna cuestión de salud, en el que uno pudiera morir en pecado, sin haber tenido tiempo de lavar las culpas, porque entonces, sí o sí, en el juicio final se iba para el infierno. Entonces, la muerte era algo preparado, algo avisado, en el que, por sobre todas las cosas, se le decía al enfermo que iba a morir, y se preparaba esa escena de la muerte, que por lo general era en la cama, en la casa, rodeado de los familiares, y en el que presidía esa muerte era el propio moribundo, ya sea despidiéndose, ya sea repartiendo la herencia, o ya sea allí, agonizando, frente a un público. La muerte también era pública. Lo que dice Philippe Ariès es que una bula papal de la Edad Media había ordenado que el médico tenía la obligación de comunicarle al enfermo que se iba a morir. Casi todas las enfermedades graves eran mortales. Y por lo tanto, uno se iba preparando para ese momento, se iba despidiendo, y se creía que en el momento final, un segundo antes de morir, toda la vida aparecía delante de ese muerto, y allí se encontraba el sentido final de esa vida. Por lo tanto, morir era una propiedad, era una soberanía que tenía el ser humano. Él lo compara con lo que va a pasar luego, a partir del siglo XVIII, sobre todo del siglo XIX, en lo que él llama el cambio de las artes morendi. Porque aparte del médico, estaba el amigo espiritual, que se opone al amigo carnal. El amigo espiritual era el que iba a hacer la denuncios mortis. Un acto de amistad era decirle, mira, te vas a morir. Eso va teniendo un cambio muy fuerte a partir del siglo XIX, en el que el médico pasa a cambiar de rol y solo habla si se lo interroga. Y aún así, si se lo interroga, no dice todo, no cuenta todo. Eso permanece más o menos invariable, digamos, desde entonces. Exacto. Eso es una larga tradición que se sostiene en el siglo XXI. Digamos. Exactamente, porque el paradigma al cambiar lleva a frases como, por ejemplo, bueno, por lo menos ni se dio cuenta que iba a morir. ¿Qué? Y eso es como un valor que incluso un filósofo, un tal Yankelevich, que no es el de Telefe, Yankelevich, que afirmaba, sin ningún tipo de disimulo, en un coloquio reciente sobre el tema decía, hay que mentir al enfermo. El mentiroso, declaraba, es el que dice la verdad. Yo estoy en contra de la verdad, apasionadamente en contra de la verdad. Para mí hay una ley más importante que todas y es el amor y la caridad. Por lo tanto, mentirle al enfermo es un acto de amor y caridad para que no sufra, e incluso un poco también el médico le miente a la familia, no del todo, pero le miente un poco porque tiene dos tipos de temores. Uno judicial, claramente, y otro emotivo. Hay escenas tremendas cuando se le comunica a la familia que va a morir y por lo tanto Philippe Ariès cita unos estudios que se hicieron en San Francisco en 6 hospitales, unos tales Glassis y Strauss, en el que analizan cómo se sobrelleva la familia, el enfermo, el médico y las enfermeras, el momento de la muerte y sobre todo de la comunicación de la noticia de que va a morir o de que ya está muerto. Y encuentra de que en prácticamente el 100% de los casos, los médicos retrasan la noticia. Porque quieren evitar estar comprometidos en esa cadena de reacciones emocionales que en algunos casos son llantos, en otros casos son acusaciones. Ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. En algunos casos, violencia física ejercida contra el médico que lleva la mala noticia. Y entonces morir pasa de ser un acto natural a ser un hecho dramático, excepcional, exorbitante, un drama irrepetible en el que queda borrado el hecho de que todos los días se muere mucha gente y que todos se van a morir. Y entonces, aquí Philippe Ariette trata de encontrar en dónde fue ese cambio, en qué momento se fue produciendo ese cambio de paradigma, y lo rastrea, y lo trata de rastrear en la literatura. Hay centenares de novelas y de cuentos en el que nos encontramos con esta escena de las últimas palabras. Eso es una de las cosas que él dice, se ha perdido. Las últimas palabras del muerto, más allá de que algunas fueron las últimas palabras, pero no en el lecho de muerte, o ahora el lecho de muerte, ya no es la casa, sino que es un hospital, y ni siquiera es la habitación en la que puede recibir visitas, sino que es en el quirófano. Analiza la novela de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, de 1886, y él dice, ahí empieza a estar presente esto que se llama hoy en día medicalización. Porque en lugar de hablar de que Iván Ilich se estaba por morir, todo el esfuerzo de los médicos y de la familia era hablar del diagnóstico. Se habla del diagnóstico, o sea, ¿qué tiene? Tiene el riñón flotante, tiene apendicitis, y están todo el día hablando sobre ese tema, y me parece que encontramos el diagnóstico y el tratamiento adecuado, nos equivocamos del diagnóstico, vamos a cambiar el tratamiento. Uno se pasa hablando de medicina, y por supuesto uno no sabe de medicina, y entonces está ahí la autoridad del médico, que es al mismo tiempo el que manda y el que calla. Y en este relato, Iván Ilich poco a poco se va dando cuenta que todos le quieren dar ánimos, de que los amigos le hacen chistes para darle ánimo. Iván Ilich no se puede encontrar con lo que le está pasando hasta que él solo, en su pensamiento, dice, bueno, al diablo con el diagnóstico, lo que está pasando es que me voy a morir. Y en toda esta lucha ya no aguanto más. Y por lo tanto, quiero decidir yo que me voy a morir. Y ahí es donde él se da vuelta y se niega a recibir más tratamiento, se niega a hablar con la mujer sobre la última pastilla que tomó o no tomó, porque también pasa que el enfermo es capturado como si fuera una criatura, y el resto de los que están alrededor actúan como si fuera una criatura, deciden por él, etc. Y en este acto de Iván Ilich hay como un rasgo, como una especie de antiguo gesto de poder decidir sobre la propia muerte. Para terminar este capítulo específico, Philippe Ariette cuenta el relato de un sacerdote jesuita que se interna por una enfermedad grave, en el cual tiene un médico amigo y le dice, lo único que te pido es que quiero ser consciente hasta el último momento de lo que me está pasando. Lo internan, la cuestión es grave, lo tienen que calmar, aparecen todos los medicamentos que le hacen perder la conciencia al enfermo y lo trasladan a otro hospital, en donde el amigo lo está viendo a través de un vidrio lleno de tubos conectados por todos lados, no pudiendo hablar, y en un gesto se arranca todos esos tubos y dice, me despojan de mi muerte. Es loco porque no dice me despojan de mi vida, me despojan de mi muerte. Y entonces aquí lo que se abre como problema que queda abierto, ¿no?, es si junto al derecho a la vida no se ha impuesto la obligación de la vida. Hay un nombre para aquellos enfermos que se niegan a seguir el tratamiento, que es como una especie de falla de impulso vital. A esos que deciden morirse se los cataloga como una falla de impulso vital y se los trata de obligar a seguir viviendo, cuando en realidad el derecho a la vida debe ir tal vez acompañado del derecho a la muerte. Notable tu columna, notable tu columna. Como suelen ser, ¿no? Pero ahí está. Con un sesgo particular. También le micho cosas particulares o personales. Digo, también, ayer dije esto vinculado a cualquier otra cosa. Cuando uno llega a cierta vida, muchas cosas han pasado. A cierta edad, quiero decir, muchas cosas han pasado. Uno ha tenido pérdidas, ha conocido gente. Y yo he tenido la extraña oportunidad de hablar con amigos acerca de su muerte. Amigos que, digamos, que estaban mal, tipo jóvenes, en realidad, digamos. y es una experiencia para cualquiera, es una experiencia tremenda e inusual. Sobre una escribí alguna vez, que fue sobre Sergio Moreno, un compañero que teníamos en el diario, que tenía un cáncer, bueno, cáncer terminal, con el que lo peleó largamente y que era muy consciente de esto, y con el que tuve una serie de conversaciones, un lapso largo, porque él mejoró, empeoró, se sostuvo, qué sé yo, y es una experiencia, y que era más joven que yo, bastante, y era una experiencia tremenda hablar de eso, y a la vez es profundo y es... no quiero hacer un juego de palabras, pero no se me ocurre otra palabra que sano. Digo, no, es decir, ahora, la marca que deja eso es tremenda, es tremenda. El caso de Sergio, inclusive yo lo conté en el diario. Sergio en algún momento me dijo, yo quiero que vos escribas en el diario la nota que cuente, o sea, mi obituario, ¿no? Es decir, la nota esta la tenés que escribir vos. Y yo entonces le dije una gansada, obvio, que le iba a decir, vos vas a escribir la mía, pues yo soy más viejo que vos, a sabiendas los dos que esa posibilidad era remota. Pero, y esa marca me quedó tremendamente buena. Y a la vez me dio, en ese momento difícil que es escribir eso, que he escrito más de una, de gente que he querido, te da una fuerza o una, es decir, vos estás acompañando a tu amigo y a tu compañero en esto. Otra persona que conocí, que con la que estaba ligado por un lazo tal vez un poco distinto, pero no tanto, que era el turco Germán Abdala, que murió con menos de 40 años, también, y él decía que lo importante no era cómo se moría, sino cómo se vivía, ¿no? O sea, y él también quería establecer algunos límites entre la conmiseración, ¿no? Es decir, tenía una marca muy consciente, Sergio tenía menos de 50, bastantes, Germán tenía menos de 40, y yo creo que esa conciencia los ayudaba a dejar un legado. Lo que estoy diciendo es esto. El caso de Germán, sus palabras, un dirigente político, sus palabras fueron insumo de todos los que seguimos sus pasos. Todo esto que dijo es parte de su transmisión. Esto es lo que quería decir nada más. Nada, recomiendo el libro entonces, Morir en Occidente, de Philip Arias. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Nidia, por favor. 14:30, Mario, en todo el país. Recibimos la actualidad informativa. Son sus voces lectoras, Fernando Pedernera, Alicia Cuniverti, la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimos, humedad 73%, cielo nublado. Los docentes porteños marchan hacia la legislatura. Rechazan la modificación del funcionamiento de las juntas de clasificación y disciplina encargadas de la designación de los maestros en las escuelas. Con carteles que dicen no a la dedocracia con las juntas, no, los maestros se dirigen a la legislatura porteña, donde el proyecto será tratado en comisión. Previamente y en diálogo con la radio pública, el líder de UTE, Eduardo López, advirtió que el macrismo viene por los docentes. Son funcionarios que no transitan, no habitan, no estudian ni trabajan en la escuela del Estado, ni sus familiares más directos o indirectos transitan la escuela del Estado. Entonces cuesta mucho que entiendan la importancia de igualar las posibilidades de los educandos. Ellos intentaron sacar las becas, poner soja en lugar de pastel de papa con carne en las escuelas. Ellos intentaron poner a un ministro que reivindicaba la dictadura como Abel Pose, pusieron un espía como Ciro. Quisieron echar a los contratados que hacen políticas de inclusión educativa. En general, los docentes no los dejamos hacer nada de eso. Entonces ahora vienen por los docentes. Extreman los controles de carga a los camiones que transitan por las rutas bonaerenses. La disposición del gobernador Daniel Scioli busca evitar la circulación de vehículos excedidos en las toneladas permitidas. La jefatura de gabinete, por medio de la Agencia de Seguridad Vial y Transporte, incorporó para el control 10 balanzas móviles que circularán estratégicamente. De ese modo atenderán el reclamo que llegó de los intendentes del interior provincial por el sobrepeso en los camiones. procesaron a los responsables del boliche Meara. Los dueños del local de Palermo, cuyo derrumbe provocó la muerte de dos jóvenes, fueron acusados de presunto homicidio culposo y lesiones. La medida incluyó un embargo de 1.000.000 de pesos sobre los bienes de los 5 integrantes de la sociedad y de un relacionista público del boliche. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. A mí me encerraron en mi casa, la patota, bueno, eso yo nunca le di demasiada importancia porque lo importante era correr y correr y correr para buscar a mi nietita, que se la llevaron con 3 meses y había que rescatarla rápido porque no podía crecer donde estuviera, que ya me imaginaba que estaba en determinados lugares, ¿no? Y bueno, 3 meses y ahora tiene 35 años y yo sigo buscándola. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, querido Mario, y a toda su hermosa gente. Gente de a pie, Nilda del barrio de Villa Lugano. Como se dice vulgarmente, Marito, creo, no sé qué opinas vos, que lo que quiere hacer Virne es, vulgarmente, como se dice, tirar la lengua a la señora presidente. A ver qué le contesta a ella. Siempre, como se dicen los perritos, tirando chumbo, chumbo, a ver qué le contesta. Un besito. Dos mensajes en Facebook para Sergio Juan Arín Descollante, la sección. ¿No la publican en algún lado? Y María Rosa Zapata... Nos está por contratar el Observatorio Romano. Yo soy el representante de Viñeschi. Tienen que hablar conmigo. Soy el Citerpiler de Viñeschi. María Rosa Zapata dice, conmovedor y poético. Sergio, hermoso. Gracias. Excelente lo de Viñeschi. Y quiero recomendarles algo, un libro de Hugo do Passo que no me puedo acordar en este momento el nombre. Es un librito chiquito, pero es excelente acerca de esto. Creo que lo tendríamos que leer todos. Silvia de Boulogne. Lucho Donoso, bárbaro, estrepitoso. Un saludo a todo el equipo de Gente de a Pie. A Mario, a Sergio, a Nora, a Nidia, a Fernando, a Luis, a Mariana. A la gente de producción y la puesta en el aire. Muy interesante el programa y la columna de Viñeschi. Ojalá pronto nos volvamos a ver. Si me olvidé de alguien, disculpen. Hola, habla Beatriz de Villa Urquiza. Bueno, lo llamo para contarle que ya llamé al teléfono de Éter y los voté como mejor programa de Radio Nacional y mejor conductor Mario Weinfeld. Mi nombre es Beatriz, soy de Villa Urquiza. Bueno, a mí el programa me gusta mucho, cada día está mejor y los felicito de todo corazón porque me entretienen y me informan y me abren la cabeza. Bueno, un beso grandote. Chao. Hasta las 16. Gente de a pie. Bueno, mil gracias por todo mensaje. Te habíamos prometido un invitado, lo tenemos. Uno podía decir, ayer dije esto también, vamos a ser repetitivos y temáticos, que a cierta edad es inevitable. Ayer hablé o anteayer hablé y escribí el otro día esa inquietante frase que dice que a cierta edad uno tiene la cara, que es el aspecto que se merece. En el caso de Juan Sasturain tiene el aspecto de un tipo bueno, buena onda, ligeramente sabio, pero no erudito, ¿no? Y un amigo virtual, un amigo que uno dice, si me siento a tomar café con va a andar bien la cosa, ¿no? No sé qué opina Juan Sasturain, bienvenido a esta que es tu casa. Me siento muy bienvenido, además llegué a la hora de la franela. buenísimo escuchando los mensajes de la gente. Sí, no, ahora no. Me puedo retirar. No. Este es un tenemos un grupo, te voy a contar que tenemos un grupo contratado de oyentes que van a llamar también no, por eso vos. Eso me tranquiliza. Sí, van a llamar también, porque yo lo veía por televisión y lo escuché en el año 30 una vez, cuando yo estaba en la escuela primaria. No, voy a seguir. No es cierto, porque Juan Sasturain nació ¿cuándo? ¿Y dónde? En el 45. Ah, no. En cuna peronista. ¿Eh? En cuna peronista. La cuna puntualmente era Contrera, porque la familia la de mi vieja, la familia de mi vieja eran Contrera. Mi viejo no. Ajá. Pero en el 45 todavía, ¿quién sabe si mi viejo era peronista? No. Entonces, se hizo después. ¿Eh? Uh-huh. Se hizo después en el trámite. Mi viejo laburaba en el Banco Provincia. Era directorio Jaureche en esa época. ¿Eh? Uh-huh. Así que después vino. La cosa vino ahí, en esos años. Pero en mi familia fueron siempre. La familia de mi vieja eran tradicionalmente Contrera. Hay un dato. A mi viejo lo echaron en el 55 del Banco Provincia, lo rajaron por haber sido secretario de una unidad básica. Y a mi primo mayor, Juan Carlos, lo echaron del banco por no ponerse la corbata negra cuando. Así que las condiciones de la época, como decía el compañero Gianuzzi, ¿no? Así fue. Hay una pregunta para ahí. Sí, no, ¿y vos cuándo te acercaste al peronismo? Y yo lo llevé puesto. Yo me doy cuenta que mucho de la adhesión al peronismo desde la adolescencia, y eso fue por consecuencia de acompañar a mi viejo, ¿eh? Después, con los años, lo convertí en una. Pero me vino pegado junto con la condición bostera, digamos. Son las dos cosas que yo recogí de mi papá y que rescaté de mi papá. Había otras que evidentemente no, pero esas dos me servían para equilibrar otras que no cerraban, ¿no? ¿Y tu mamá cómo vivía eso? Yo viví los enfrentamientos durísimos en el seno de la clase media y en el living de mi casa. Eso no es retórica. Claro, eso no, todos los que tenemos esa edad sabemos lo que era las peleas y la virulencia del enfrentamiento en aquellos años, ¿no? El enfrentamiento no en los sectores ni en los sectores, bueno, obviamente, ¿no? No en los sectores de clase alta, que era más homogéneo en su condición opositora, y en los, bueno, y en los sectores trabajadores, ¿no es cierto? Que también era homogéneo, pero en el medio, que el peronismo era minoría, ¿no es cierto? Empleados, cosas por el estilo, era tremendo. Mi papá dejó de ir al pueblo, a la Obería, dejó de ir al pueblo por eso, no volvía más. Yo iba de vacaciones con mi mamá, volvíamos al pueblo, y mi viejo no quería ver a nadie. El verbo era detestar, ¿eh? Los detesto. Claro, yo tenía una. Era muy pesado, muy claro, pesado. La verdad que era muy, muy pesado. Yo tenía una familia judía, obviamente, ascendente, digamos, ¿no es cierto? Hijos de inmigrantes, a los que le iba bastante bien, muy frondicistas, supuestamente progresistas, muy gorilas de promedio. Uh-huh. Un familión aparte, que hacía reuniones muy, sí, viste, muy campanés, se reunían todos a morfarlo, domingo, sí, qué sé yo. Para colmo, mi viejo era el menor de nueve hermanos, yo era el menor de dos veces, el último pavote, ¿viste? O sea, no resolvía nada, que yo iba si venía. Y durante años no me desayuné que uno de los primos políticos, o sea, una de las personas casadas con una de mis primas, era peronista, entre todos. Y que el tipo quedaba totalmente raleado, cosa que yo registraba y no registraba, ¿viste? Claro. Sí, esas cosas con el tiempo lo entendí, y con el tiempo me lo explicó mi viejo, que por ahí hizo una cierta introspección luego. Pero claro, que el tipo estaba en una reunión, imagínate lo que es estar en un familión así hipermatriarcal, todos hablando, y el tipo, claro, no podía, no cabía hablar. Sí, sí. Cuando te dicen que hoy esa discusión ha renacido en esos términos, ¿vos la ves así o no? Que el antagonismo de hoy, la politización de hoy, remite a eso. No, supongo que no es exactamente, bueno, sería, es una tontería, claro que no es exactamente mismo, no podría ser, pero hay algunas cosas que que son constantes, ¿eh? Hay como ciertos automatismos, ¿no? Pareciera que no, que se aprietan ciertos botones, entonces la sociedad responde de determinada manera, ¿no? Ahora, tal vez en este momento no, pero 3 años atrás, ¿cuándo fue lo del campo? Sí, el campo fue 3 años atrás. Sí. Fue de marzo a junio. Fue bastante claro, yo me acuerdo haber escrito, bueno, todos escribimos un poco o pensamos un poquito en ese momento, porque ahí afloraron cosas, más allá de la legitimidad de la discusión, ¿no es cierto? Obviamente que lo era, pero aparecieron otras cosas, eso fue así, ¿no? Eso fue así, aparecieron cosas muy feas, muy pesadas, muy, muy... ¿no? Muy viscerales, ¿no? Y ahora, a la inversa también, uno nota en ciertas posiciones desde la defensa del proyecto de gobierno y todo, también cierta radicalidad descalificadora, ¿no? Propia también de aquella época. Pero bueno, es parte de, no digamos del folclore, que en el fútbol significa justificar cualquier cosa, pero sí parte de nuestra manera de crecer políticamente, y en este momento es así, bienvenido que así sea, ¿no? Claro, yo ante la conflictividad, el otro día hablé con chicos de primer año de universidad en Córdoba. Sí. Yo le decía que ¿cómo veía esto la discusión? Todo uno dice, la discusión la ve bien, ¿no? Que se discuta, veo bien, la discusión interior al periodismo, ¿viste? ¿No? Que se saquen los trapitos, ¿por qué no? Está todo bien. Yo lo que decía que había un argumento que había que cuidar, que era atribuirle al otro no pensar lo que piensa. O sea, decir, yo no le puedo negar a un gorila ser gorila. O sea, yo puedo decir que está mal, yo puedo decir que es incorrecto, yo puedo decir en el caso de un gorila de clase media que eso no consulta sus intereses genuinos, ¿no? Claro. Que se alinea. Digo, pero ¿por qué yo tengo que decir que todas las personas que no apoyan al gobierno son insinceras? No, claro. ¿No? Digo, no para porque nada. Feo ser insinceras. Digo, por eso yo no utilizo, hace muchos años que no utilizo la categoría de gorila, ¿no? Nah. Solamente cosas puntuales. A mí me gusta más de gorila que de falso. No, para nada. No, claro. No. Yo trato de no hacerlo porque para aquellos que puede ser, como vos decías, Mario, puede ser irritativa y puede ser es descalificadora. Claro. Porque no escucha el argumento del otro, sino que lo rotula y entonces, por lo tanto, lo descalifica. Y no es así. Lo que vos le dijiste o opinaste en ese contexto me parece que es correcto, ¿no? No hay que descalificar. ¿No? Hay que escuchar y saber escuchar. Tenemos que aprender todos eso, ¿no? Cuando uno tiene a Juan Santamaría, nunca sabe si preguntarle qué está escribiendo o si algún día va a estallar Messi y se va a instalar como un gran jugador de la selección nacional. Vamos a ir por los dos temas, pero para mandarnos la parte, vamos a preguntarte qué estás escribiendo, aparte de las bellísimas, que más de una que te consta, más de una vez te he mandado un correíto, una cosa, sí. O alguna vez más estimulado que otra, las bellísimas contratapas que estás cometiendo los lunes en Página. Con agradable regularidad. Estoy escribiendo, pero hace demasiado tiempo que estoy escribiendo eso. Estoy escribiendo una novela de Bañeros. Y el otro día estaba pensando, ¿desde cuándo estoy escribiendo esa novela de Bañeros? ¿Bañeros de la playa? De Bañeros, sí, de Bañeros. Es la vida de Eduardo Duhalde. Es una primita. No. ¿Cómo puede ser? No, retiro esto. No. Es Viñeschi que imposta la voz. No, es... Bañero de pileta, ni siquiera bañero de río, no, claro. Bañero de mar. Y el otro día estaba haciendo la cuenta de cuándo había empezado yo a escribir eso. Es increíble, bueno, no es increíble, me pasa. En el año 94, yo escribí 16, 17, 18 páginas por ahí. Empezaba una novela que se llamaba La verdadera historia del Combo Catarata. ¿No? Y una historia que empezaba en Mar del Plata, un mulato que cantaba, tocaba salsa, que parecía que era un puertorriqueño, no era un puertorriqueño, un argentino trucho, un argentino que volvía buscando a un amigo, qué sé yo. Ese es el comienzo de la novela. Se la mostré a Juancito Forn, yo laburaba en Planeta en esa época, y Juan me dijo, qué bueno, buena novela esta. Me pagó un anticipo para la Biblioteca del Sur. La reputísima vida, escribir la novela. Era 1.500 más. Devolví la guita, como un caballero. ¿Eh? Devolví la guita, pero lamentablemente no tendría que haber devuelto la guita, tendría que haber escrito la novela. Y estuve arrastrándola años, y después agarré por otro lado, ahora se llama Dudoso Noriega, que es el nombre del otro bañero. Son dos bañeros. Pero ya he publicado tantos pedazos de todos lados que cuando se publique, en fin. Bueno, no sé, eso, estoy con lo de los bañeros, la consigo terminar en casi 15 años, 16. En fin, en eso estoy. Yo lo que quería saber, Juan, a ver si es cierto, porque se leen muchas cosas. Sí. Cuando terminaste la secundaria, en el momento de decidir en qué ibas a hacer, sí. ¿Es cierto que por un lado era letras o fútbol y que te probaste en San Lorenzo? Es cierto que vine a Buenos Aires a estudiar a los 18. Sí. Yo vivía en Coronel Dorrego en esa época, en otro pueblo, chico. por primera vez vine a Buenos Aires a estudiar. Vine a estudiar letras y a conocer la ciudad. Y de paso vine a probar. Pero no, nunca fue una opción eso. No, nunca fue una opción, no. Me hubiera encantado, pero eso es generacional. A todos los pibes nos gustaba que jugábamos al fútbol. Yo jugaba al fútbol, pero jugaba al fútbol en Independiente Dorrego. ¿Eh? Sí. Entonces la posibilidad de venir acá y jugar en algún lado me encantaba. Claro, pero no todos los chicos que estudian letras les gusta el fútbol. Ahí hay En general no son categorías que coincidan en un diagrama de Venn, no se superpone. En general, además, en letras había muy pocos varones. En letras en los 60 había que eso, en una comisión de latino, de español a uno, éramos uno, dos, contra... Buena facultad, linda facultad. Sí, buena opción. Buena además opción. Estaba en la época que estaban las pibas de psicología y todo, era linda facultad. Teníamos las mejores minas de la UBA, ¿eh? La mejor, el promedio de mayor cantidad de minas de la UBA la teníamos nosotros, ¿no? Varones en letras había poquito, pero bueno, nadie se queja de eso. Bueno, la cuestión es que no fue una opción el fútbol. Pues. El fútbol solo me marginó, no di para jugar. Claro. ¿Y el periodismo cuándo empezó? ¿Primero empezaste a enseñar como docente o al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Yo pensaba, como creo que muchos de los que estamos acá, a mí me gustaba escribir. Yo nunca tuve vocación periodística estrictamente. A mí me gustaba escribir. Entonces traté, en la medida de lo que pude, empezar a escribir y te garpen por eso. Y claro, lo primero que uno hace es, por ejemplo, crítica de libros. Yo lo primero que hice fue crítica de libros. Que sería lo último que tendríamos que hacer, pero es lo primero que uno hace. ¿Te acordás qué libro criticaste primero? Sí, cómo no. Critiqué una novela de Pasolini que se llamaba El sueño de una cosa. Editada qué fácil. Qué fácil, ¿no? Sí, fácil, bárbaro. Yo tenía. Era un boludo grande, tenía 25, 26 años, no era tan chico. Recién recibido, años 70, 71. ¿Y a dónde publicaste? En Clarín Cultura y Nación, suplemento de los jueves que dirigía en ese momento Oswald Bayer. Uh-huh. Oswald está. Oswald era Oswald. Traductor de Brecht, además. Es el Bayer inmediatamente anterior al Di Giovanni y anterior a las investigaciones sobre la Patagonia. Bueno, ahí publiqué El sueño de una cosa. Y me acuerdo que cité, debe ser 60 líneas, mano debe ser, cité a Barthes, a Todorov, a Goldman. Y la verdad, entendí poco, la verdad. La crítica estaba muy bien, pero yo de Pasolini sabía poquito, en fin. Había una ambición. Totalmente, re feliz, y después empecé a trabajar en la revista Los Libros que dirigía el Toto Schmuckler, que me corrigió mi primera, hice una crítica de... Muy orgulloso estaba yo de eso, y estaba bastante bien, de los poemas de Sidney West de Hellman, que yo había contribuido a que se editaran en Galerna, pues yo laburaba en Galerna en esa época. Y me acuerdo que el Toto me la leyó, me la acomodó, me corrigió unos conceptos, no gramaticales, me la acomodó y me la publicó en Los Libros. Y después laburé mucho en La Opinión de Hellman, precisamente. Ahí sí. Ahí lo primero que comenté en La Opinión de Hellman fue el Frankenstein de Mary Shelley. Ah, qué bien. Hice muchísima crítica en esos años. Muchísima. Vamos a seguir con Juan Sasturain en el estudio de Radio Pública un buen rato, así que si como dice el maestro Larrea, si se te ocurre irte de acá, sos un gil. Ahora vamos a una tanda. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Te alegra la tarde.

El convenio prevé la colaboración entre ambos organismos con el objetivo de contribuir a la consolidación de la política del Gobierno Nacional por la memoria, la verdad y contra la impunidad. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa coordinará con las demás instancias estatales la búsqueda y producción de información. Denunciarán al Círculo Médico de San Luis. Juan Cornero, secretario general de SADOP, sindicato que nuclea a los docentes privados en San Luis, se refirió al cobro del plus por parte de algunos profesionales asociados al Círculo Médico de San Luis. Sumado a esta ambición desmedida de los médicos de San Luis, del Círculo Médico de San Luis, lo claro, porque la medida la toman ellos sin consultarle a los médicos asociados, hace imposible el funcionamiento de todas las obras sociales. Hay una ley que dice que no se pueden cobrar plus a los afiliados y ellos la aplican. Por lo tanto, haremos la correspondiente denuncia, que se le cobre la multa y, como dice la ley, que luego se le suspenda la matrícula por el tiempo que sea necesario. Sí, el esfuerzo lo hemos hecho concediéndole al Círculo Médico cada aumento que ha pretendido unilateralmente, sin negociación, porque si no te cortan no cobran el plus, hasta junio. Pero ya hoy, digo, con esto que pretende, con lo que llegaríamos a un 50% de aumento en el periodo de un año, cuando los salarios han incrementado solo un 25%, que nos hace insostenible. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Deportes. Ricardo Gareca confirmó los 11 jugadores de Vélez que mañana 19:15 enfrentarán en Chile a la Católica por los octavos de la Copa Sudamericana. Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz y Vítolo, Augusto Fernández, Cerro, Héctor Canteros, Cabral, Bella y Guillermo Franco. Afuera por lesión, el Burrito Martínez, Papa Zapata y David Ramírez. El tiempo. En Merlo, provincia de San Luis, la temperatura es de 22 grados 6 décimos, la humedad del 30% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, 15 grados 4 décimos la temperatura, 70 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Luis Mayra, ex embajador chileno en Argentina. La gran discusión de los mejores centros de estudios norteamericanos es cuándo dejan de ser la primera economía del mundo. El cálculo estaba puesto en algún año de la segunda parte de los años 30, 2035-2040. El efecto de la crisis y el contraste entre China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, el bloque del BRICS, los países emergentes, que se produjo después del estallido de septiembre del 2008, ha sido tan grande que la mayoría de estos centros de estudio han ido corriendo a fechas más cercanas. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, no, a la franela, lo felicito por el programa, por la opinión que da en el programa de la noche de Duro de Domar. Excelente Mario, es el momento, yo lo miro a Duro de Domar por usted. Así que sigue la franela y en este programa la escucho a usted, lo veo por tele y también a la chiquita esta que está en 678. Yo espero que haya entrado todo. Gracias. Los diversos mensajes con también diferentes temas en nuestro Facebook, agrupo algunos como para que queden pocos afuera. Víctor Mario Moretti dice, así como tenemos derecho a una vida digna, lo deberíamos tener para una muerte digna. La prolongación artificial de casos irreversibles es un gran negocio para las prepagas. No es lo mismo matar que quitar medios artificiales. Para el programa de Mario Weinfeld quiero felicitar a Juan Sastudain, a todo el equipo. Bueno, Juan, mi marido también, jubilado del Banco Provincia, eres kirchnerista, cristinista ahora. La mesa cada vez es más chica, por supuesto, porque la familia es gorila. Amigos se han retirado, pero ganamos otros. Adelante con todo este proyecto, soy Marisa de Chacabuco y los escucho siempre. Un besito para todos. El programa, excelente. César escribió hoy, pregunta, ¿Juan Sasturain en el piso? Ídolo. El Día del Arquero es mi guía espiritual para justificar mi afición como arquero. Y agrega Anaí, wow, Sasturain. Silencio. Grande, Sergio. Bravo, Sergio. Muy bueno el comentario. Muy bueno el programa. Felicitaciones a todos. Jesús Nori me supo al pedido para que publiquen las columnas. Podrían ser en un blog a través de podcast. Me encantaría escuchar las columnas de Viñeschi. También me gustan mucho las de literatura. María Costa Grande, Sasturain. Qué buen invitado. Gloria Inés Colombo, muy buena la columna del historiador. No hay machete a la izquierda ahora para escribir bien el nombre. Trae nostalgias, nostalgias de esa forma de morir dignamente. Y Anaí Flamini dice la novela de Faulkner... Mientras agonizo, es una abismante reflexión sobre la muerte resistida y la herencia de roles. Es brillante su escritura y hace un reflejo brutal desde la cabeza y corazón de cada personaje que rodea a la madre que agoniza y hace agonizar. Excelente, Sergio, agradecidos. Después de tu columna, puedo morir en paz. ¡Epa! ¡Pará! Hola, sí, Mario, te llamo para agradecerte el tema de Dieguito y Mafalda por Joaquín Sabina, que me encanta. Pero yo soy de River, soy de River a muerte, de River, Platense y Quilmes. Pero este Dieguito y Mafalda me encanta, Joaquín Sabina, chao, gracias. A Noemí Valcarce, gracias, Sergio. Muchas gracias, tus columnas son excelentes. Abrazo, Merlino. Analía Soria, muy buena, Sergio, tu columna. A raíz de la partida de un par de personas queridas, venimos hablando del tema de la muerte y la dificultad que en general tenemos los occidentales para asumirla con tranquilidad, cuando es lo más seguro que nos va a pasar en la vida, ¿no? Una terapeuta me dijo una vez, podés no saber qué estudiar, si vas a tener hijos o no, etcétera, etcétera, pero que morimos es seguro. Creo que eso aliviaría mucho poder incorporarlo como parte de lo inevitable en la vida y daría otra dimensión a lo que nos toca para estos pagos. En fin, para ir pensando. Para Mario Weinfeld y Juan Sasturain, un gran abrazo. Creo que Juan Sasturain opina lo mismo. Creo que los mejores tangos, los mejores músicas de la historia argentina en deportes las dio el turf. Los ejemplos más importantes son Bajo Belgrano por Gardel, Por una cabeza, Leguizamo solo, volver hacia atrás y miles. Creo que los tangos de fútbol tienen un nivel menor. Creo que Juan Sasturain piensa algo parecido. Interpretando los medios. Gente de a pie. Y te quedó, por lo menos, maldito seas, Palermo, que es un tangazo. Tenés sesgo de enfermo. Sí, que es un tangazo espectacular, aparte lo que es la lógica del burrero, ¿no? El Bajo Belgrano también, qué lindo. Sí. Pero cantado por Varguita, ¿no? Porque sí. Como una acuarelita, ¿no? Del lugar. Sí, ¿no? Los burros. Vos sabés, Juan, que yo, mi viejo detestaba el turf. O sea, detestaba por esa cosa del juego y esa sí. cosa cética. A mi viejo le gustaba jugar a la ruleta, pero la ruleta era una vez por año, ¿no? El turf era una cosa... Pero en los buenos tiempos, mi viejo era una persona de clase media, abogado, pero no teníamos auto, por ejemplo, para ir de Caballito a donde vivíamos a River, y tomar un taxi de Caballito a River, cuando yo era chico y mi viejo me quería llevar bien, o sea, cómodo, que yo era un costo que estaba fuera de registro. Entonces mi viejo se tomaba unos colectivos que iban hasta el hipódromo, que pasaban muchos, y después del hipódromo sí se tomaba por ahí un tacho hasta River, que era una distancia obviamente mucho más manejable, el hipódromo de Palermo. Y entonces me subí al bondi, yo un gordito de 8 años, 7 años, aquello 10, me subí al bondi con todos los burreros, y los burreros decían, lo va a sacar bueno al pibe, lo va a sacar de ley, que si mi viejo rabiaba, ¿no? Rabiaba porque no le gustaba esa identificación, pero bueno, ahorraba costos. Contamos con Carolina Francisco, una lectora, una compañera que está con nosotros y que hace de eso un culto, y queremos que Caro lea un fragmento de Manual de Perdedores. Hizo una votación acá sobre tablas, así discutida acerca de qué texto de Juan elegir. Hay muchos lectores de votos y en general con Manual de Perdedores hubo bastante consenso. Y Caro va a leer algún tramo de Olor a Ginebra de Juan Sasturain para que Juan Sasturain se escuche. Escuchate, Juan, alguna vez. Vos tenés que hablar con vos. Vos tenés que oírte un poco. Por lo tanto, Manual de Perdedores de Juan Sasturain en la voz de Carolina Francisco. Cuando Echenaik sintió que el pestillo estaba corrido, en un solo movimiento empujó la puerta y se retrajo contra la pared, pegada la sien al marco, el revólver levantado. La puerta fue y volvió. Quedó entornada. No hubo disparos ni gritos. Después de un momento, Echenaik se introdujo en la claridad de otro pasillo estrecho que se abría hacia la izquierda. Lo primero que vio fue su propio rostro machucado y barbudo en el espejo de marco descascarado. Después avanzó por el pasillo y desembocó en una habitación. No había nadie, pero estaba llena de cosas. En la pared del fondo, un armario de madera y un perchero antiguo de pie, en el que había una gorra y un paraguas. Un espejo grande bajo una lamparita de tulipa blanca que lo hacía brillar, y una repisa con un cenicero lleno de puchos. Había también un paquete de cigarrillos empezado y un vaso a medio llenar. La botella de ginebra estaba tirada bajo el asiento que habitualmente enfrentaría al espejo, pero que ahora estaba en medio de la habitación. Había un par de revistas de historietas caídas junto al sillón. A la derecha, en un lavatorio chico de una sola canilla, un fino hilito de agua corría incesante sin el menor sonido. El agua había dejado una mancha de óxido sobre el blanco sucio de la pileta. Por una puerta entreabierta se veía el inodoro de un baño contiguo. A la izquierda de Echenaik, junto a la entrada y ocupando prácticamente toda la pared opuesta al espejo, había un sofá viejo y despeluchado, cubierto en su casi totalidad por una colcha estampada y descolorida que sin duda cubría almohadones raídos. Pero había algo en el aire que no era el humo detenido y pegado al techo ni el pesado olor a ginebra que subía por la nariz como un sacacorchos. Algo hacía que Echenaik no bajase el revólver. Lo paseara mostrando el ánima desnuda y negra como un mínimo abismo de muerte. Dio un paso y luego un salto repentino dentro del baño. Se sintió ridículo, acañoneando las toallas solas y abandonadas colgadas de las canillas. Con el caño del arma abrió la puerta del botiquín, hurgó entre un dentífrico exhausto y un peine desdentado. Dudó un momento y luego se metió todo en el bolsillo, también un lápiz labial, un cepillo de dientes. Volvió a la habitación ya más suelto. Bajó el arma y caminó hasta el fondo. Miró la gorra, tienda Los Vascos, Salta e Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, y el paraguas de Taiwán. Dejó todo en su lugar. El armario estaba cerrado por un candadito. Dio un tirón, nada. Dio otro tirón, nada. Golpeó con la culata haciendo un ruido que se imaginó terrible. Pegaba una vez y paraba, pegaba otra vez y paraba. Al final, saltó uno de los sostenes del candado. Astilló la madera y pudo abrir la puerta de un tirón. Había ropa de mujer hecha un bollo, papeles, un afiche arrugado. Lo recogió. Eran tres puntos con cara de bolero, pero una pinta orillera que les enmarcaba las melenas como aureola de santo. Decía, Los Pargas, para su contratación, Star Producciones. Galería Roma, local 15, Lomas de Zamora. Era un dato. Pero algo pasó. Algo levísimo. Ni siquiera un ruido. Un roce apenas o menos que eso. Echenaik soltó todo. Giró con el arma levantada. Algo había cambiado y de pronto supo qué era. Estiró la mano izquierda y de un manotazo hizo volar la colcha del sofá. No eran almohadones. La chica llevaba puesto un slip negro y una tira que le tapaba la boca. Tenía los ojos demasiado abiertos y el pelo derramado hasta el suelo era una gruesa pincelada oscura. ¿Relees mucho tus libros, Asturain? No. Este es el comienzo. Sí. Debe ser el cuarto, quinto capitulito de Manuel de Perdedor, ¿no? Sí. Me escena en una. Atrás de un boliche en la boca. Es eso. Cuando descubre a la minita que está ahí. Uh-huh. No releo mucho, no. Esas novelas no tanto. Uh-huh. No tanto. Ahora sí, después las cosas posteriores bastante más. Estas son muy lejanas en el tiempo, son cosas escritas en los años 70, ¿no? Uh-huh. Hace mucho tiempo. Me acuerdo que una vez me preguntaron alguien me, en una, estábamos en una charla así, me preguntaron, bueno, ¿y qué fue de Pocha Benítez? Y bueno, no te acordaba. Y yo no me acordaba quién era Pocha Benítez. Es esta Pocha Benítez. Uh-huh. Pocha Benítez es esta morocha que aparece ese momentito, la acomoda, pasa un par de días y le pegan un par de tiros de dos capítulos después. Así que no. Muere en caminito, la bajan en caminito. Así que no me acordaba. Me pasan cada cosa con los personajes. Terrible. ¿Qué cosas? Me denunciaron que la cuarta novela en Pagaría por no verte, le cambié el nombre a la hija de Chennai. No se puede creer. Los lectores son más fieles que uno. Totalmente. Claro. Pasé de Alicia a Susana, que evidentemente en algún lugar para mí son intercambiables. Me suenan igual esos dos nombres, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿eh? Porque uno se acuerda de los climas, uno se acuerda de las circunstancias, acuerda de las relaciones, pero ciertas cositas no, ciertas cositas. Y esta, por ejemplo, tiene una larguísima descripción, una descripción interminable, ¿eh? De todo el capitalismo es una larguísima, parezco Robillet ahí, ¿eh? La cámara pasea. Y que era un folletín, está publicado, esto se publicaba un texto por día, entonces tenía... son 70, 80 líneas, ponele, que termina y abre la expectativa del día siguiente, ¿no? Cómo la forma sostiene el soporte, claro, determina de algún modo la forma, ¿no? Claro, pero en esa época era escribir novela negra, ¿no? ¿Era respetado y respetable, digo, o no? Más o menos. Esta novela es un poquitito tardía, porque yo la primera versión de Manuel de Perdedores la hizo en los 70, pero la publicación definitiva fue en casi 10 años después. Claro. ¿No? Esta novela siempre es del comienzo y por los guiños que tiene, es un homenaje, no es una novela realista. Pero, bueno, siempre igual el realismo es una propuesta fantástica, ¿no? Sí. Pero... esta novela, de algún modo, el elemento paródico, la doble mirada, el doble sentido, las superposiciones de códigos estaban desde el principio, ¿no? Alguien veterano que se disfraza de detective para ser en la vida alguna vez lo que quiso ser, ¿no? Ya tenía un guiño de nostalgia. Así que, pero esa era una manera de autopreservarse. Si yo quería contar, evidentemente, probablemente lo que quería contar era una novela de aventuras que transcurriera en Buenos Aires, sí. Y necesitaba establecer un sistema que me permitiera hacerlo. Una vez que andaba a los tiros, ya no te olvidás que tiene 70 años y que anda en Buenos Aires y no en Nueva York. Lo cual es muy bueno porque indica el grado de convencionalidad que tienen estas cosas, ¿no? Que todo puede ser aventurable, que es una cuestión nada más que de convenciones, ¿no? Siempre digo que hay tantos superhéroes en Estados Unidos como acá. Es decir, no hay en ningún lado. Claro. Existen en la capacidad de imaginar, en la capacidad de poder generar, permitirse la imaginación, ¿no? Por ahí venía un poquito. Pero éramos muchos los que escribíamos policiales, ¿eh? En esa época. Entonces, toda mi generación. Toda, claro, exactamente. Todos escribimos alguna policial, Martini, Feynman, el primer Mempo... y de los más grandes, digamos, Gordo Soriano también, Sacomano, Elvio Gandolfo, antes Piglia, Vicente Batista, somos un montonazo. Porque es como yo pienso, ¿no? Es como la generación que rompe con... o sea, que lleva la literatura lo mal llamado géneros menores o marginales, ese es el gesto. Sí, de llevar a la literatura lo que hasta ese momento era, bueno, no considerado central, básicamente. Uh-huh. Sí, hay algo de eso, sí. Nosotros los que empezamos, los que nacíamos a mediados de los 40, o Carlitos Sampaio también, claro. Por ejemplo, ¿no? El mismo Carlitos Trillo, que no cultivó la novela, pero el relato sí. Todos trabajamos con ese tipo de zonas de la literatura, esos soportes marginales, digamos. Claro. ¿No? Esos soportes marginales y esas temáticas marginales. Y no es un fenómeno solamente argentino, ¿eh? Porque el auge de ese tipo de novelas policiales, urbanas, violentas, de los 70, de comienzo de los 70, se da en México, se da en Francia y se da en España en forma prácticamente simultánea, ¿no? Y dos, qué sé yo, Manuel Vázquez Montalbán y, y su Carvalho es prácticamente es del 74, Tatuaje es del 74, ¿no? Las novelas del Petiso Taibo en México son de esa época también hay algunos cubanos que empiezan a escribir, los franceses, Manchet, Penac, por ejemplo, que después escribió otro tipo de cosas, también son de esa época, Andreu Martín en España, Juan Madrid, era un montonazo que empezamos a escribir en esa época, ¿no? Con los escandinavos de ahora, ¿cómo te llevas? Con Mankel, con eso, con Larsson. Bien, como diría Borges. Bien, como diría. Como decía Borges de Guillermo de Torre, Él él no me oye y yo no lo veo. No soy muy lector, pero veo que funciona. No me gusta lo que vi en la tele, no me gustó, pero bueno, no me voy a guiar por eso. Lili, mi mujer que lee todo, sabe y todo, me cuenta. ¿Y qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo William Golding esta semana. Que se cumplió El Señor de las Moscas. Claro. Descubrí. No es que es del Señor de las Moscas, sino que fue lo que escribió. Lo que pasa es que el lunes pasado, ¿viste cuando vas a tener que escribir? No sabía, que para escribir no iba a escribir. Y entonces descubrí, voy a Wikipedia y descubro que era el aniversario, eran los 100 años de William Golding, 19 de septiembre, así que daba para escribir sobre él y para volver sobre las novelas. Y empecé a revolver y tengo 6 o 7 cosas, así que bueno, me puse. El Señor de las Moscas, la verdad que nos pegó muy fuerte, es una novela maravillosa, ¿no? Del 54, acá la editó Minotauro. Minotauro, no tanto que 60. 61, creo. Esa colección fue, esa colección de Minotauro fue hermosísima. Ahí leímos Soy Leyenda, leímos Naranja Mecánica. Es decir, que con la apariencia de que eran libros de ciencia ficción, digamos, que no entraban en, Historia de Cronopios y de Fama, por ejemplo. Claro, estaba ahí. Estaba todo ahí. Crónicas Marcianas también. Las Crónicas también, el número uno. Entre el 55 y el 62, 63 publicaron maravillas. Lo que son los buenos editores, pensantes, inteligentes e independientes, ¿no? En aquella época esas cosas funcionaban. A veces ahora todavía también. La historieta argentina, ¿cómo está? Quiero saber. Después que se va a preguntar al hombre que más sabe. Le damos una tanda de respiro y contesta después. Vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Escuchaste a Rafa Hernández? Discos. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Pina el presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a una casa donde nunca sobró nada. Mi mamá trabajaba en otras casas por hora, y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que podíamos. De mi mamá aprendí que si no te esforzás, es muy difícil lograr algo. Antes de ir a competir, me llevaron a ver al presidente. Y me acuerdo que me dijo, cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tu familia. Pensá en tus padres y tus hermanos. Pensá que va la bandera argentina y llevarla lo más lejos posible. También me dijo, no te estamos regalando nada con esta beca. Vos nos estás regalando algo a todos nosotros. La fuerza de Brian. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. En primavera. En primavera. Tu compañía es. Tu compañía es. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. De nuevo la pregunta de Mariana para Juan Sasturain, por favor. Y antes de dejarlo a Juan, quería que hablar un poquito toquecito. Poquito de la historieta argentina ahora. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Yo supongo que muy bien. No soy el más indicado para hablar de eso porque yo soy director de Fierro, pero digamos, no soy el que la hace. No. Sí. La hacen los pibes que la hacen, ¿no? Es un poco abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Eso es lo que creo que la revista cumple esa función. Pero bueno, Lautaro Ortiz, que es el secretario de redacción, es el que anda así en contacto directo con los autores. Está muy bien. Goza de buena salud. Lo que pasa es que no hay revistas, pero bueno. Claro, no hay revistas, sí. No hay revistas al estilo de las revistas que había antes. Hay otras cosas, ¿no? En los blogs, en todos lados, hay historietas a patadas y muy buenas. Y algunas no llegan al papel, pero tampoco por voluntad de que no lleguen. Hay otros lugares donde circulan, ¿no? Eso me parece. Y después hay otra, una cosa linda que pasa, que no sé si pasaba tanto antes, pero me parece que no, es que hay distintos focos de irradiación en el interior ahora. Hay en Rosario, hay en San Nicolás, hay en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba. Que tienen sus propios medios, tienen sus propios circuitos, funcionan a su manera. Y como está todo tan intercomunicado, todo el mundo baja todo, todo el mundo conoce todo, más allá de la ilusión siempre de, bueno, todos, de publicar en Buenos Aires, de publicar en las revistas que hay, hay circuitos totalmente independientes y circulan muchísimo, ¿eh? Hay muchísima historieta. Además muy diversa, como siempre ha sido la característica de la historieta argentina, muy, muy heterogénea. Una revista como Fierro, ¿no? Como decíamos antes, no le puede gustar entera prácticamente a nadie, ni a los que la hacemos. Claro, pero es así, porque y yo creo que habiendo tan pocas revistas, cumple el eslogan, un poco la bajadita un poco soberbia que tenemos, dice Fierro, la historieta argentina. Esa historieta argentina, la idea es un poco que es un poco el muestrario de lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y hay de cosas muy clasiquitas, muy clásicas, hasta cosas absolutamente líricas, otras desaforadas, otras. En fin, pero está bien, la historieta está muy bien. Vamos a seguir todavía un cachitito más, porque tiene que partir con Juan Sasturain después del Info. Pero ahora le pedimos a Nidia que nos anuncie qué pasa. Claro que sí, a las 3:30 p.m, la bienvenida ahora a las voces de Alicia Cuniverti, Silvia Mila y la puesta en el aire de Analía Pinat para la actualidad informativa, Mario. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández lanza el plan industrial en Santa Fe. En minutos se aguarda aquí en la ciudad de Venado Tuerto la llegada de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La jefa de Estado va a asistir a la inauguración de una nueva línea de montaje de la planta Corben, que fabrica motos en la localidad de Venado Tuerto. En minutos va a comenzar a dar detalles del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020, la ministra de Industria, Débora Giorgi, que ya está presente en este lugar. Hay aproximadamente 500 empresarios, representantes gremiales, empresariales y dirigentes de todo el sur de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, también a nivel nacional, para esperar el lanzamiento de este importante plan que se anunciará aproximadamente a las 5 de la tarde en la ciudad de Venado Tuerto. Diego Frisco, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Abuelas de Plaza de Mayo pide que se investigue a civiles nombrados por un sobreviviente de la ESMA. Se trata de tres personas, entre ellas un sacerdote, por su actuación durante la última dictadura. El pedido de los querellantes fue formulado ante el Tribunal Oral Federal 6, luego de que Silvia Lavairú narrara en su testimonio desde Madrid, a través de videoconferencia, su cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada. En el centro clandestino que funcionaba en ese predio, la testigo recordó que dio a luz una beba que fue entregada a una familia biológica. Lavairú nombró a un sacerdote primo hermano de Jorge Tigre Acosta, el hermano del ex dueño de la disco Mau Mau en Buenos Aires y un periodista televisivo de esa época. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 70%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Voces en Gente de a pie. Elsa Schwarzman, socióloga, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro. La sola despenalización implicaría la discriminalización, pero no asegura, no garantiza de parte del Estado la práctica a nivel seguro y gratuito en los hospitales. Esto es, por eso nosotros hablamos de despenalización y legalización. Nuestras voces en Gente de a pie. Hola, muy buen programa, Weinfeld. Era para decirte el sueño del pibe y decirle a Sasturain que soy ochotorena de González Chávez, anduvo por todos mis pueblos. Bueno, un beso, chao a todos. Bravo, Sastu, dice, no solo te seguí en la tele y me divertías mucho con tu pinta de re oculto, pero pese a que te parezca superada de la época de Manuel, me encantó toda la serie del policía retirado devenido en detective privado. También reo. Un abrazo. Gracias. Bueno, darle las gracias a don Juan Sasturain. Seguí su consejo de leer un cuento de Nalé Roxlo, El Cuervo del Arca, y me gustó muchísimo. Gracias por el consejo, que fue bien aprovechado. Rolando de Montecanto. Pelusa, Cristina, felicitaciones por la columna de hoy, por Sasturain, por todo. Yo soy coetánea de ustedes y rodeada de gorilas clase media. Me hice peronista solita en mi familia y todavía seguimos así. Por suerte mis hijos me rebancan. Graciela de Escobar. Buenas tardes. Un saludo al invitado señor Juan Sasturain. Le digo al señor Juan Sasturain, ¿podría usted pintar en palabras a Lobería de aquellos años? Muy bueno el programa. Un saludo, María Inés de Lobería. Fernando, muy buenas tardes, queridos amigos. Excelente la columna de Sergio. Con respecto a las acotaciones de Mario, ¿qué puedo decir? Mario tiene un montón de virtudes. ¿Qué sé yo? ¿200? Más de 500, algo así más o menos, pero hay una que sobresale de las demás y por lo menos para mí lo hace ser quien es, y es esa inmensa humanidad que lo hace tan cercano, muy cercano. Gracias por tus palabras, Fernando de Garín. Y vamos, pues si nos prometimos esto, y Juan ya tiene que empezar a partir, y nosotros agradecerle haber estado acá. Es interminable, es conceptualmente interminable una conversación con Juan Sasturain, porque es... un enciclopedismo sano, digamos, o sea, porque se puede hablar de tantas cosas, pero hay que preguntarle a Juan, ¿qué va a pasar con Messi, Juan, y la selección? O sea, porque digo... Va a seguir jugando bien, Mario, va a seguir jugando bien como juega siempre bien. Va a seguir jugando bien, siempre. ¿Y va a haber un día en que Messi haga dos goles, por ejemplo, y cambie? Y tal vez, pero tenemos que el fútbol argentino tiene que ser mejor de lo que es y el rival tiene que ser adecuado para que... Lo que pasa es que el fútbol nuestro es un desastre, Marito. Nuestro fútbol es horrible en este momento, viejo. Coincidimos con eso. Son espantosos los partidos. Y el fútbol doméstico, como lo decimos ahora, no le ganamos a nadie. No solo que no le ganamos a nadie, que los resultados son malos, sino que además el juego es malo. Podríamos perder y que se jugara lindo, bien. Se juega horrible y encima cuando competimos, perdemos. Y sistemáticamente todos nuestros equipos pierden. Pierden los juveniles, lo cual es lo más grave de todo. Y juegan mal los juveniles. Así que estamos un poco apocalípticos. La verdad que yo creo que en serio estamos en decadencia, estamos jodidos en serio. Lo que pasa es que tenemos una generación, el fútbol no jugamos. Tres o cuatro jugadores bastan para provocar desequilibrio. Si uno de ellos es de la dimensión que es este nene, ¿no es cierto? Que es una maravilla absoluta, que tuvimos la suerte de que naciera acá. Bueno, pero estamos jodidos, ¿eh? ¿La verdad? Estamos complicados. Sí, yo creo que sí. Estamos mal. Pero ahí, porque los conceptos están mal, porque todo lo que genera el fútbol está mal. Y yo hablo nada más que lo que pasa dentro de la cancha, que es lo único que me interesa, pero además es otra discusión que no me importa. A mí me gusta el juego. Pero jugamos muy feo, y hay justificaciones para jugar feo y los comportamientos son detestables y todo el mundo miente, es una porquería. Y eso que estoy de Boca y nos va bien ahora, de 20 partidos no jugamos. Es un equipo amargo, miserable. Mucho llanto y protesta. Todo mentira. Mucha mentira. Y subvencionado, ¿no? Por el periodismo. Sí, además ni hablar de lo que es. Estamos todos contentos con el fútbol para todos, ¿no? Okay. Pero bueno, que me perdonen. Las transmisiones del fútbol para todos, que me perdonen. Es una vergüenza, ¿no? Ciertas cosas son una vergüenza. Son insostenibles. Solo se puede explicar por haber ido a buscar a aquellos que de algún modo detentan cierto áurea de haber sido en un momento representativos, pero no me gusta nada eso, honestamente no me gusta nada. Me parece bárbaro el fútbol para todos, estoy absolutamente de acuerdo, me parece una medida incluso entre comillas revolucionaria, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que o quiénes tienen la responsabilidad última? No todos, pero algunos que tienen responsabilidad última, la verdad. ¿Es necesario? ¿Era necesario? Me parece que no, ¿no? Yo creo que no. Y además no se puede decir que los partidos son horribles. Sí, los partidos son horribles. Bueno, es que son partidos horribles, viejo, ¿no? Es así, todo el mundo lo siente. Y eso que hay pasión. Mirá que estamos, las canchas están llenas. Todos estamos enfervorizados y contentos con el... Se televisan todos los partidos y las canchas están llenas. Están llenas, exactamente, Mario. Pero qué feo es. En fin, no sé, supongo que mejoraremos, pero la por verdad... Por lo menos vale la pena discutirlo. A mí lo que me impresiona también es la convalidación discursiva de las peores prácticas, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿por qué hay que convalidar, ¿no? Es decir, determinadas formas de jugar, digamos, de ensuciar el juego. Sí, qué sé yo, el jugador argentino, el mismo tipo, que acá es un artista que se tira, que llora, que patea, que se le tira encima al referí, se va a Italia, y es un señor. Dadas las condiciones, pueden dar potencialmente mucho más. Todos los muchachos que juegan hoy podrían jugar mucho mejor. Todos podrían jugar mucho mejor y ocasionalmente lo demuestran. Pero parece ser que hay toda una confabulación y una defensa desde no sé qué carajo teoría de qué necesidad para que el resultado sea tan feo. No hay razón para que sea tan feo, ¿no? Lo que estamos viendo todos los días. Y es una lástima porque ocupa mucho espacio en nuestras cabezas y en nuestros televisores, ¿no? Es una lástima, ¿no? Nuestras libido. Juan Sasturain, te agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros en la radio pública. Bueno, voy a tener una experiencia esta semana que va a ser ver Argentina-Chile en Santiago. Ajá. Voy a estar en Santiago, así que voy a estar rodeado de chilenos de alrededor viendo el partido. ¿Qué va a ser? ¿Alguna actividad, algo así? Vamos a una cosa que se llama Santiago Negro, novela policial latinoamericana. Ah, mira qué bueno. Así que bueno, espero que no termine con un hecho de sangre. Compartir la visión del partido con los compañeros compatriotas del otro lado de los Andes. Juan Sasturain en la radio pública, vamos. Gente de a pie, por la radio pública. Búscanos en Twitter @laradiopublica.

pero además el volumen cuenta con una pequeña historia de los amantes y las fotos, casi la totalidad de las fotos que se tomaron, ¿no? Les cuento un poco más de Buena Clave para entender esto, incluso las fotos desclasificadas de la pareja que recién se conocieron en 2009, el FBI abrió el archivo de Buena Clave en 2009, el FBI es como el Vaticano, entonces te saca todo. Miles de años después, sea perdón, Galileo, bueno, esto también. Bonnie and Clyde, 2009, la foto, en fin, tan buena. Y los poemas de Bonnie, que era una poeta interesante, se incluyen ahí tres de sus poemas conocidos que son de verdad buenos, ¿eh? Y además, lo lindo de la edición es que es una edición bilingüe. Y además tiene una introducción, que es muy interesante para conocer la historia, para repasarla ahora brevemente. Bonnie and Clyde es una de la pareja de bandidos más populares, pero lo curioso era que, bueno, curioso no, es un poco lógico, pero en esa década, en 1930, en Estados Unidos, había mucha celebridad bandida. Era la época de Dillinger, estaba Pretty Boy Floyd, Ma Barker, bueno, las estrellas pop eran bandidos. Ellos igual eran los más famosos, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Además eran muy jóvenes, hay que recordar, ella tenía 23 cuando la mataron, él tenía 25. Eran texanos, los empezaron a perseguir seriamente cuando empezaron a cruzar estados por esta cuestión del delito federal. Robaron en 5 estados, que en esa época era mucho. Bonnie nunca pegó un tiro, solamente amenazaba, o por ahí al aire, digamos, pero nunca le pegó un tiro a una persona y nunca mató a nadie. Él sí, él mató a 12 personas. Clyde tenía su... trabajaba. Ambos eran de familias, quizá la simpatía por la pareja y para explicar por qué la pareja. Había otras parejas que estaban también en el bandidaje en ese momento e incluso más jóvenes que ellos. Pero hay varios motivos que hacen que sea Bonnie and Clyde la pareja que se hace famosa y no otros. Lo que ocurre, en primer lugar, es una especie de identificación de mucha gente con Bonnie y con Clyde, porque eran jóvenes hijos de familias campesinas muy pobres. Y había cantidad de campesinos muy pobres que en los años 30 habían perdido todo. Y de alguna manera que sus hijos salían a robar esos bancos que se quedaban con sus hipotecas, había una suerte de justicia poética en ese momento. En las grandes ciudades allá estaban operando las mafias, Al Capone ya estaba operando, etcétera. Pero Bonnie and Clyde y muchos de estos jóvenes eran más bien bandidos rurales que nunca llegan a hacer fortuna con lo que roban. Ellos nunca llegaron a hacer un golpe grande a un banco. Entonces esa especie de fuga permanente, una banda además que todo el tiempo cambiaba de integrantes, esa precariedad hacía que la gente se pudiera identificar más porque no eran poderosos, eran fugitivos. Y por otro lado estaba el tema de que en la banda, en un momento dado, estaba la mujer del hermano de Clyde, que era una fotógrafa aficionada, y le sacaba fotos. Este rollo de fotos, es un rollo de fotos famoso desde entonces, en un momento se lo olvidaron dentro de la cámara después de una redada. Se escaparon rápido y lo dejaron. La policía lo encontró y publicaron las fotos en varios diarios y en muchos diarios de circulación popular, en medios sensacionalistas. Esto los hizo unas estrellas. Primero porque se vestían muy a la moda. Es impresionante ver las fotos. Eran lindos. Ella era muy linda. Y jugaban, posaban. Eran parte de una generación que estaba creciendo con el cine y con las estrellas de cine. Y ella se arreglaba un poco así, como una estrella de cine de los años 30. Estaban mucho más, a partir de esa foto, estaban mucho más visualmente presentes que otros bandidos de la época. Y luego varias cuestiones románticas, como por ejemplo ella, estos poemas que se incluyen en este pequeño volumen. Uno de esos poemas también se publicó en vida de Bonnie. Es un poema muy lindo sobre una mujer que está presa. Se llama, lo tengo por aquí, La historia de Sal, la suicida, Sally, debe ser el nombre. Y probablemente sea la historia de una compañera de cárcel de ella, que estuvo detenida brevemente antes de hacer esta gran escapada de robos y crímenes con Clyde, que dura de 1932 a 1934. Y es el mismo caso, después de una redada, encuentra la policía este poema, hay dos más, con correcciones, cuidado. Ella había ganado premios literarios en la secundaria. No era un poema, sino más. Había tachado palabras, cambiado por otras, buscado rima, y lo publicaron. Y eso le dio también un halo de romanticismo importante, así como algunas anécdotas de Clyde, como que para no hacer los trabajos forzados en la cárcel durante 1930, que es la época de las cartas que están publicadas acá, se hizo cortar dos dedos del pie por un compañero para no hacerlo. Tenían como estos fugaces momentos de anécdotas que hacen a una estrella. De todos modos, hay un momento en que la popularidad de Bonnie and Clyde empieza a caer, que es en el último año, en 1934, porque probablemente hay un descontrol en el seno de la banda, no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, pero matan a dos policías jóvenes y luego matan a un policía de 60 años, que esto le cae muy mal a la gente porque era casi un hombre que estaba retirado. Por suerte para la leyenda, los atrapan muy poco después de estos asesinatos que a la gente la distanciaron un poco del mito de la pareja romántica. Los encontró y los terminó asesinando en Luisiana, en el sur de los Estados Unidos, al costado de un camino, un Texas Ranger. Era un momento además muy complejo en todo el tema de la policía en Estados Unidos en ese momento, porque por un lado estaba el FBI, que era la policía más moderna, y por otro las policías estatales, que eran todas muy conservadoras, y los de Texas, como de costumbre, lo texano tiende a ser un poco más todo. Entonces los Texas Rangers eran un poco más conservadores que otras policías conservadoras. Eran casi hombres de a caballo. Bueno, los encuentran allí y probablemente lo recordamos todos por la película de Arthur Penn. Fueron asesinados. El auto era un Ford, tenía 167 disparos y los cuerpos cada uno más o menos 50 disparos. En la película de Arthur Penn, él es Warren Beatty, ella es Faye Dunaway. Y la película es, a mí me parece una gran película, pero nos muestra de una manera bastante más glamorosa que los verdaderos, que hacían un gran esfuerzo también por ser glamorosos. Una vez las fotos que están incluidas en este volumen, hay detalles de la ropa que son notables. Ella, sobre todo, tiene unos zapatitos preciosos. Pero Faye Dunaway es Faye Dunaway, ¿no? Yeah. Y más en esa película. 20.000 personas fueron al entierro de Bonnie and Clyde. Y esta editorial española, por primera vez, publica en castellano, en edición bilingüe, ya les decía, los poemas, las cartas, fotos inéditas y una muy, muy, muy interesante introducción sobre estos amantes. Es un regalito precioso, es una joyita. El libro se llama Las cartas de amor de Bonnie and Clyde, Wanted Lovers, es decir, amantes buscados. Y por estos días se está distribuyendo en Buenos Aires. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Equipo, prestamente, Nidia Aguirre. Pero cómo no, Mario, Gente de a pie, con la puesta en el aire de Analía Pinat, en la coordinación de Silvana Avellaneda y el equipo de producción compuesto por Cecilia Muzzioli, precisamente también Silvana y su aporte, Enrique Benelli, Agustín Camisa, la colaboración especial de María Suárez Araujo. Y pues nos vamos y mañana vamos a seguir. Ya empezaron a arribar pedidos de temas musicales con fútbol. Ahí a morir cuando juega Uruguay, otro clásico por Jaime Ross. Lo pidió Fernando Gabriel Durán, lo pedís, lo tenés. Nosotros con este tema en lugar de salir a la cancha, salimos a la calle, nos vamos y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. No me digas que no lo pasaste bien, no tenés mucho derecho, no seas así tampoco, no seas tan desamorado. Lo pasaste bien, tenés derecho a pasarlo bien y mañana vamos a hacer lo posible para que lo pases aún mejor. Para eso te esperamos y te agradecemos habernos escuchado hoy. No te apartes de la radio pública, no hay tantas cosas afuera tan atrayentes. Hasta mañana. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste. Vamos desde el Cerro Avellunío. Como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo, que comience la función. Vamos arriba a la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juego Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el trinco de la ilusión, como una jungla de aquella canción.